Situación que en estos últimos días ha ocupado muchos medios, no por el trabajo que se viene realizando de la gente que está en busca de un tratamiento en el Congreso Nacional de una ley de humedales, sino por esta situación que se está dando en el río de la baja de las aguas. Pero específicamente con la gente que está exigiendo el tratamiento de esta ley que te comentábamos, ha salido una caravana, no sé si se le dice así, caravana, una travesía de kayak en esta semana rumbo al Congreso de la Nación para exigir el tratamiento de esta ley. Y por eso estamos en comunicación con Julia Vélez. ¿Qué tal, Julia? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va? A ver si tenemos... Si nos está escuchando, estamos ahí debutando con teléfono nuevo, así que por ahí por eso tenemos algún inconveniente. ¿Nos escuchás, Julia? Sí, yo escucho. Perfecto. Bueno, vamos a presentar la nota. Decíamos esta travesía que están haciendo. ¿Por dónde andan ustedes en este momento con los kayaks, Julia? Ahora estamos en San Pedro, provincia de Buenos Aires ya. Llegaron los kayakistas y las kayakistas hará alrededor de una hora. Vinieron con la luz del sol, así que contentos por llegar de día. Están ahora comiendo algo, reponiendo fuerzas, bañándose. Y bueno, en un clima muy alegre, acá la gente de San Pedro nos recibió con tortas fritas. Esto es como un trabajo mancomunado, punto a punto, el cariño de la gente y de la comunidad se hace sentir. Julia, estábamos hablando de esta bajante del Paraná que se ha evidenciado más que nunca en estos últimos días, en estos últimos tiempos, pero ¿cómo se ve el panorama viajando rumbo a la capital federal en kayak? ¿Qué es lo que pueden ver ustedes? Estuvimos viviendo hasta último día a ver si, por ejemplo, la lancha de apoyo con la que organiza, que es parte de la multi, digamos, la multisectorial humedales que acompaña, que asiste, digamos, y podía pasar por ciertos lugares, y en uno de los trechos tuvimos que subir todos los kayaks a trailers y hacer unos kilómetros por tierra porque efectivamente no pasaban. Pero bueno, por ahora el panorama es que el río está abajo, pero vamos a poder llegar navegando. Pero sí, es una bajante muy marcada, se está acercando a los puntos históricos de la bajante, y bueno, y en este contexto de bajante se sigue castigando a todo el territorio de humedal, porque hemos vuelto a ver humo sobre el horizonte, temas grandes en algunas localidades. Esto es algo que no podemos comprender, por eso estamos metiéndonos en el río, siendo parte de él, yendo a buscar esta ley para su protección. Julia, para dar algo más de información, si bien este tema aquí en 33 de Mano lo veníamos comentando, leemos en una nota periodística que hace referencia a que la República Argentina es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pero también es uno de los 10 con mayor pérdida neta de bosques desde el año 2000 al 2015. En tu caso en particular, ¿por qué decidiste integrar este grupo que está exigiendo el tratamiento de una ley de humedales? En primer lugar, porque soy ciudadana, o sea, soy parte de una ciudad que es ribereña, que mi balcón de todos los días era ir a la costa, digamos, a la barranca, yo a la altura donde vivía no era costa, era barranca, y ver esa cantidad de agua marrón junto con más en el horizonte las líneas de islas con verde. Y el año pasado, cuando empezaron estas quemas, que eran literalmente pararse en esa barranca y ver paredes de naranjas de fuego, me sentí tocada a mí misma, digamos, como si me lo estuviesen haciendo a mí. Y cuando se autoconvocó a un corte de un puente interprovincial que es Rosario Victoria, que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, fui sin dudarlo porque estaba indignada. En ese momento había humo literalmente adentro de las casas de la cantidad de fuego que había en las islas. Entonces no lo dudé. Simplemente me acerqué de la impotencia que tenía y bueno, esto terminó en una organización plural y diversa, que le pusimos el nombre multisectorial, y acá estamos un año y 8 meses después, nos seguimos organizando. ¿Qué cantidad de kayakistas están participando de esta bajada y cómo se organizaron? ¿Son los mismos desde que salen desde Rosario o se van cubriendo por postas, digamos? La organización viene de hace más de 3 meses de todo este periplo, épico que estamos haciendo. La mayoría de los kayakistas se mantienen toda la travesía y algunos descienden en algunos puertos, bueno, algunos puntos, por decirlo una manera, y algunos se suben. Pero el núcleo grande se mantiene Rosario-Buenos Aires entero. Así que, nada, ahí metiéndole mucha fuerza, alimentándonos bien, intentando descansar lo mejor posible, nos levantamos muy temprano y tratando de coordinar la cuestión tierra-agua lo mejor que se puede. Y son alrededor de unos 40 kayakistas, una cosa así. Estamos hablando con Julia Vélez, integrante de la multisectorial Polos Humedades, en este recorrido que están haciendo en kayak desde Rosario hasta Buenos Aires. Van a estar llegando, corregime si me equivoco, el 18 allí a la capital. Así es, el 17 desembarcamos en Tigre, descansamos y el 18 vamos a capital, precisamente a Plaza de Mayo, concentramos a las 16 horas. Y se va a hacer una marcha hasta Congreso con el objetivo de entregar un documento con este pedido de que se trate el texto en las comisiones, que falta tratarlo, para que por fin llegue a recinto y se pueda votar. Ese es nuestro objetivo, que nos reciban ese pedido, que tiene la adhesión de más de 300 organizaciones socioambientales y otras también. Julia, ¿y qué permitiría una ley de humedales nacional? Primero saber definir, no, pues ya está definido, pero de alguna manera nombrar qué territorio es humedal y que quede escrito, para empezar, digamos, ¿no? Sabemos que alrededor del 22% del territorio nacional es territorio de humedal. Entonces, que eso quede escrito y que los beneficios ecológicos sean resguardados. Digamos, básicamente lo que hace el humedal es filtrar el agua que tomamos, el agua dulce, es un gran pulmón de todo de toda la región, no solamente Argentina. Entonces, en principio sería eso, y luego que establezca un presupuesto mínimo que cada provincia que tenga territorio de humedal deba invertir en el cuidado y en el resguardo de ese ecosistema, y establecer qué se puede hacer y qué no, ¿no? Porque bueno, ahora es medio tierra de nadie. Leíamos también en alguna de las notas que entre los fuegos del año pasado se perdieron el 70% del territorio de humedales habitado, con lo cual está dando una dimensión clara también del desastre ambiental que se está provocando y que también hace que en determinados momentos la crisis se profundice. Ustedes venían denunciando estas situaciones hace tiempo, mostrando videos de esto que se vio tanto desde Rosario como, por citar otro lugar, en San Pedro también, que se vieron muchos fuegos ahí frente a la región. ¿Les parece que con esta sequía en el Paraná la gente o más gente puede estar más sensible a que se dé un tratamiento a esta ley de humedales? Hay una cosa que por ahí no sucede, que es que no se relaciona una cosa con la otra, digamos, ¿no? De alguna manera se ubica a esta sequía como algo bueno, ¿no? De procesos naturales que cíclicamente, no sé cuánta cantidad de años pasa. Bueno, no hay información científica que diga esto, y tampoco hay información científica que diga que esto está provocado por la mano del hombre, ¿no? La sequía, digo. Entonces, en ese discurso, que a lo mejor puede ser natural, la gente no lo asocia con las quemas, pero vamos a la realidad, digamos, la quema de bosques lo que hace es que cuando hay sequía se seque más todavía, y cuando hay mucha lluvia se inunde más. Porque lo que se hacen las quemas y también las prácticas productivas, como por ejemplo la gran frontera que no se termina más de soja, es que le saca la capacidad a la tierra de absorber agua. Entonces se recontra seca y a la vez cuando se inunda todo. Y eso sí lo tenemos que empezar a poner bajo nuestra responsabilidad como sociedad, ¿no? Eso es lo que estaría bueno que la gente empiece a pensar. Yo pienso que se va sensibilizando, sobre todo las comunidades ribereñas, porque lo ven, lo viven y, digamos, y lo pueden vivir en su propia historia de vida, digamos. La gente grande ya se da cuenta cómo se modificó el ambiente en el que viven, ¿no? Entonces, yo pienso que desde las regiones, desde cada punto comunitario chico hacia el país, por eso esta travesía, este es el sentido de la travesía, de que se escuchen la multiplicidad de voces, que con sus problemáticas particulares van al mismo punto. Queremos llegar a eso, ¿no? A generar una conciencia, a generar que a esta conciencia de que somos parte de este ambiente y que si el ambiente está sufriendo y que no tiene salud, vamos a sufrir y no vamos a tener salud los que habitamos en esos lugares. Julia, te agradecemos por estar en el aire de 33 de mano. Decinos, por último, ¿dónde podemos seguir el recorrido que ustedes están haciendo hasta llegar ahí a la concentración frente al Congreso de la Nación? Bueno, primero agradecer el espacio, siempre agradecido a los medios que nos hacen eco de todo esto. Y minuto a minuto, prácticamente, en el Instagram de Multisectorial Humedales, así como lo digo, pueden seguir el recorrido, las experiencias, algunas entrevistas a los kayakistas, y también ahí está el itinerario punto por punto de donde vamos a estar cada día, y algunas bitácoras de lo que ya fue pasando. En 33 de mano estuvimos hablando Julia Vélez, integrante de la Multisectorial por los Humedales. Seguimos viendo que no hay pronóstico de precipitaciones que den un poco de alivio al curso de agua, y lo que se está informando es de una nueva bajante. Esto, más allá de los problemas que acarrea en la flora y en la fauna del río, también trae como consecuencias problemas económicos a las familias que viven de la pesca, y por eso este grupo de pescadores artesanales organizó un pescadazo frente al Congreso argentino para llamar la atención por la crisis que atraviesa el sector ante la histórica bajada del río Paraná y el agravamiento de la crisis económica en el país. Así lo indicó José Ramírez, presidente de la Cooperativa de Trabajadores del Río de Villa Constitución. Estamos hablando de entre 8.000 y 10.000 pescadores, si lo sumas a la familia, estamos hablando de entre 20.000 y 30.000 familias que dependen de la cuenca pesquera, ¿no? Según este pescador, hace 2 meses los trabajadores del río capturaban unos 300 kilogramos de pescado diario, pero hoy esa cifra se redujo drásticamente y ahora pescan tan solo entre 30 y 40 kilogramos cada día. Yo tengo 42 años y pesqué toda la vida, ¿no? Hasta el día de hoy. Y nunca vi una bajante así histórica como hoy, nunca la vi. Soy de la orilla brava de la natura y la correntada que viaja hermosa por su barrosa profundidad. Según un reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, el 75% del área de la cuenca de Paraná está afectada por sequías moderadas o excepcionales, lo que equivale a unas 70 millones de hectáreas de superficie. Esto se debe a la escasez de precipitaciones en la cuenca que alimenta al Paraná en Brasil, por lo que el río atraviesa una bajada histórica con niveles no registrados desde 1944. Nosotros trajimos 3 toneladas de pescado, de todas variedades, ¿no? La protesta se va a extender hasta que se acabe el pescado, ¿no? Visualizar el tema del precio del pescado, primero. Segundo lugar, el tema de la bajante del Paraná, ¿no? Que estamos pasando un momento muy, muy duro. El pescador, la familia del pescador, ¿no? Porque el sustento se lo hace cada vez más difícil para seguir trabajando, ¿no? El gobierno provincial nos sacó un día más de pesca, en cual pescamos 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves. Hoy empezaron un pago de 15.000 pesos mensuales por 3 meses. Los pescadores reclamaron acciones concretas para paliar la crisis en el sector, como la aprobación de un subsidio vital y móvil para los pescadores. Tengo el color del río y su misma voz. En mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. El río está muy bajo, podemos traer poco pescado y bueno, también queremos que dé el recurso y que Nación se haga cargo también de una parte de un pago que le pedimos porque quien decretó la emergencia hídrica fue Nación, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en cuidar la flora y fauna, ¿no? Somos los primeros que vamos a cuidar recursos porque vivimos esto. Pero también el gobierno tiene que entender, tanto provincial como nacional, que nosotros con 15.000 pesos no podemos vivir, no podemos mantener una familia tipo. Entre los productos ofrecieron sábalo y bagre a 150 pesos el kilo, el patí a 180 pesos, la boga a 240 pesos y el dorado a 150 pesos el kilo. El dorado En una pescadería, menos de 400 o 500 pesos no está el kilo. Los criollitos lo pagan 2 pesos en la costa, ¿no? Lo pagan 30 pesos el kilo de pescado cuando ellos exportan en dólares, ¿no? La protesta comenzó a las 8 frente al Congreso Nacional y participaron además cooperativistas de la pesca artesanal de San Pedro, Varadero, Villa Constitución y Villa Gobernador Gálvez y lograron agotar las ventas. La cadena acá no va a ir el pescador. Por esto va a terminar, que el pescador se va a cansar. Los frigoríficos sí vienen de los pescadores y de los pescados. Si los pescadores no traen el pescado, no hay frigorífico, no hay cooperativa, no hay nada. Entonces también tenemos que cuidar a los compañeros trabajadores, ¿no? La pregunta es por qué los pescadores están tan pobres y por qué los frigoríficos están tan ricos cada vez, ¿no? Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir, para vivir, para vivir. Tal vez los sueños y las utopías no sean más que la posibilidad de despertar en un presente que nos contenga a todos. Hola, hola, bueno, estamos acá en la primera feria de la economía de popular en el barrio Nahuelbué, en la sede del semillero Vientos de Libertad. Y bueno, nos encontramos con varias unidades productivas de la economía popular y vamos a charlar un poquito con cada una de ellas. Primero me presento, mi nombre es Romina, pertenezco a la rama textil, estamos activas y venimos a presentar lo que hacemos, confeccionamos para traer hoy barbijos, tenemos de todo un poco, gorritos, hacemos de todo, las remeras del MTE, hacemos serigrafía, somos 8 compañeros y a mí me encanta ir a trabajar. Es un grupo muy lindo, se ha consolidado bastante, nos llevamos muy bien, siempre que sale alguna idea nueva estamos todos de acuerdo. Me encanta mi trabajo y yo aprendí muchísimo, entré sin saber nada a textil. No sabía nada, aprendimos moldería, usar overlock, recta, máquinas industriales grandes y ahora sé de todo un poco. Me llamo Yelena Edward, pertenezco en la parte de panadería, semillero de Viento de Libertad. Y tenemos prepisas integrales, prepisas blancas, panes blancos, panes integrales, budines, budines de limón, pepas, alfajores de maicenas y galletita de avena. Está muy bueno que venga a conocer la sede donde trabajamos varios chicos y ganamos día a día la plata. Yo soy Diego Liñán, soy de la rama de Vía Pública, trabajo en la Cata Wayne, una de las cooperativas de estacionamiento medio. La verdad que está muy bueno la Feria de Economía Popular que se organizó hoy, me parece súper interesante y llamativo para mucha gente y hacer sociales y conocer a los compañeros de las otras ramas y que se mueva un poco la economía de los compas. Nosotros cobramos estacionamiento medido en el centro de Bariloche, lo que hace es que regulariza el movimiento de tránsito en el centro barilochense. Realmente hay un trabajo de 160 familias atrás de todo esto. Se cobra estacionamiento medido, que es a veces es como un primer trabajo en muchos jóvenes y ahora se está visualizando un poquito más eso. ¿Qué tal? Mi nombre es Viviana, pertenezco a la economía popular y somos del grupo Guaycuna. Guaycuna se dedica a hacer viandas y hacemos también yogures caseros, quesos, cremas. Está bueno para darse a conocer, porque es importante que conozca la gente lo que cada grupo productivo tiene para ofrecer. Lo que se busca de esto también es poder ofrecer más barato a la gente pero también a su vez poder tener una entrada para el grupo, aparte de lo que uno cobra, aparte del salario social complementario, ¿no? Hola, mi nombre es Elida, soy de la rama de construcción del MTE y en este momento estamos trabajando en las conexiones intermunicipales de agua en el barrio Vivero. Y el grupo tiene capacitaciones, tuvo de carpintería en su momento, también tuvo de electricidad. En este momento se terminó un merendero hace un mes atrás y la verdad que pensar en el techo para una casa, pensar en la tierra, volver a pensar en eso, volver a pensar en todos los vecinos que hoy, gracias al esfuerzo de varios proyectos nuestros, también hoy tienen agua en sus casas. La verdad yo me siento muy orgullosa de pertenecer a este movimiento. No, estoy contenta con la rama y creo que esto recién empieza también. Está muy buena la feria igual. Así que sí, feliz. Hola, mi nombre es Lorena Levín y soy parte de la rama sociocomunitaria y también trabajamos con el nodo. La rama sociocomunitaria se enfoca en proveer los productos para garantizar la nutrición de la economía popular, de los compañeros. Entregamos alimentos al merendero Aligüén y Fortaleza Infantil, y con el nodo cada 15 días hacemos una venta de lácteos y frescos. Bueno, hoy estamos acá precisamente porque tenemos un objetivo, que es poder hacer la participación en la primera feria de la economía popular y también poder juntar un fondo para poder comprar un mueble para nuestro local, para poder guardar nuestras cosas, y de paso colaboramos con el semillero, que también el mueble se lo encargamos a ellos de paso también. Hola, yo soy Melissa Walla, trabajo en Asociación Recicladores Bariloche, pertenezco a Asociación de Cartoneros. Vinimos a exponer nuestras bolsas para venderlas, para residuos. Tenemos, también trajimos folletos para que la gente pueda conocer lo que hacemos en nuestro trabajo. Y nada, venir a compartir y conocer un poco también lo que hacen los demás. Y la asociación está hace 20 años, más o menos. Iniciaron primeramente muchas personas que están ahora trabajando con nosotros. O sea, era muy diferente ahora la manera de trabajar ahora a la de antes. Antes cada uno vendía su material individualmente. Ahora somos una asociación, tratamos de llegar a muchas personas para que puedan reciclar el material que nosotros reciclamos hoy, que lo podemos prensar y todo, para que, más que nada, para cuidar el medio ambiente y ayudarnos a nosotros también. Bueno, mi nombre es Pablo, yo soy de la rama de construcción y formando la rama de integración urbana, que es una rama nueva dentro de nuestra organización a nivel nacional. Primero, contento por la feria, por el espacio, poder visibilizar el trabajo de todas las unidades productivas, de todas las ramas de la economía popular, poder encontrarnos en tiempos de pandemia y donde cuesta tanto el encuentro, es muy importante. Importante también hacerlo en el marco de una jornada de lucha nacional donde estamos movilizando los sectores de la economía popular en todo el país con un reclamo muy concreto, que es políticas por tierra, techo y trabajo, un salario básico universal para todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y el desarrollo de políticas públicas como el potencial trabajo, que nos permite a las unidades productivas, por un lado, equiparnos con herramientas, maquinaria, pero por otro lado también capacitarnos y poner las manos a laburar y mejorar las condiciones de vida de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Buenas, mi nombre es Diego, el Pelado. Estamos junto con Alejandro en el taller de carpintería, lo que es el semillero de la productiva de carpintería. Ahí tratamos de primero de inculcar y enseñar el oficio de carpintería a través de laburos que vayan saliendo, tanto articulando como, no sé, una de las últimas cosas grandes que salieron fue un proyecto junto con Parques, donde hicimos unos bancos para la institución. Y bueno, cuando no tenemos esos trabajos, intentamos hacer cosas, productos que vayan quedando para ferias como esta que estamos realizando ahora, o bueno, también se hacen cosas a veces para mejoras de vivienda que necesita alguno de los chicos que viene, o lo que se vaya surgiendo y podamos afrontar, le encaramos. 33 de mano, voces al margen para construir nuestro aire. Que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con algo. creo que sin querer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volver. Ya. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase yo me encargaré. Hola, soy Cristina Raffanelli, soy la autora del libro Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche, que presentamos en un homenaje a Aimé Painé, que se va a realizar el lunes 23 de agosto a las 20:30 horas en la Casa del Deporte de Bariloche. Estaré junto a dos grandes artistas, cantantes, como Noé Puche y Anaí Mariluán. También habrá videos, homenajes, un audiovisual donde se podrá escuchar también la voz de Leda Valladares, la voz de Aimé Painé hablando y cantando. Hay reserva de lugares, por favor comuníquense con mi Facebook, mi WhatsApp o en la misma Muni, pero prefiero que traten de comunicarse conmigo en mi Facebook. Soy Cristina Raffanelli y quiero invitarlos a la presentación de mi libro, de la versión ampliada de mi libro Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche, en la Casa del Deporte en Bariloche, el lunes 23 de agosto a las 20:30 horas. Bueno, los espero a todos. Continuamos en 33 de mano, gracias por estar del otro lado sintonizando este programa, ya sea por internet, por FM Los Coihues, por Radio Nacional Bariloche también, en AM y FM. Queremos contarles ahora, a veces cuando se habla o se escucha hablar acerca del bloqueo que sufre Cuba, nos parece una temática lejana a nuestra vida cotidiana. Sin embargo, estamos viviendo en estos momentos una campaña que se está llevando adelante en diferentes partes del mundo y en Argentina en particular, que tiene que ver con la posibilidad de comprar jeringas y agujas para donar a Cuba, porque si bien es un país que ha producido varias vacunas contra el COVID-19, no tiene la posibilidad de conseguir este insumo fundamental, como son las jeringas y las agujas, para vacunar a su población, debido al bloqueo tan famoso que a veces escuchamos hablar. Para contarles de qué se trata, hemos charlado con el periodista Alberto Mas, del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Y para quienes estén interesados en obtener más información, vayan al Facebook que se llama Mas Cuba. Allí van a tener información sobre esta campaña en particular y también los datos de la cuenta del Banco Credicop para donaciones, para comprar estas jeringas y agujas. Vamos a escuchar a Alberto Mas. Yo soy corresponsal de Cuba Información en Buenos Aires. Con esa función, más la prensa que históricamente hago del Movimiento de Solidaridad con Cuba, soy secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, que preside Tela Caloni. La campaña surge de una forma totalmente inusual, te diría, porque es una conversación entre dos residentes cubanos, uno en la Argentina, otro en París. El que está en París con un familiar muy directo en el Ministerio de Salud de Cuba, que le comenta esta terrible y tremenda paradoja de que Cuba tiene en desarrollo 5 candidatos vacunales, 2 ya aprobados, que le faltan jeringas y agujas para vacunar a la población. En esa conversación, luego este compañero de los residentes cubanos lo plantea, lo charlamos, él habla en el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y se decide, junto a los cubanos residentes en la Argentina, a la URCA y a la Asociación Argentina de Graduados en Cuba, realizar y arrancar e iniciar esta campaña que la denominamos Tu Solidaridad Rompe el Bloqueo, jeringas para las vacunas cubanas. Y allí se inicia esta campaña. Ya hemos hecho un primer envío de 380.000 jeringas y agujas, y está próximo a despacharse en el primer vuelo de Cubana que llegue 509.000 unidades más de ambas cosas, de las jeringas y de las agujas. Pero además esta campaña la propusimos al Movimiento Continental de Solidaridad con Cuba y se está realizando en todo el continente, incluso en Estados Unidos, donde por las condiciones económicas y demás acaban de recaudar $500.000 y están enviando alrededor de 6 millones de jeringas a Cuba, más 2 containers que se compraron directamente en China, se compró desde Panamá, donde se hizo una especie de, como decir, de embudo de la recaudación de los otros países del continente que tienen facilidades para girar divisas, y nosotros que estamos entonces ahora prácticamente enviando en total 900.000 jeringas y agujas al completar este próximo envío. Esta campaña va a durar hasta fin de año. En principio, el tema de las jeringas y las agujas, que es el tiempo que estima Cuba también para finalizar la vacunación de toda su población. Y esto, como te decía recién, vos fíjate, muestra lo ilógico de lo que está produciendo el bloqueo que Estados Unidos le imponen a Cuba, que Cuba ha desarrollado sus vacunas que además ha puesto a disposición del continente, porque ya dijo que van a producir 100 millones de dosis y que los países de América Latina y el Caribe que lo necesiten van a poderle solicitar a Cuba sus vacunas en cuanto estén formal y oficialmente aprobadas con las características internacionales. Y no puede adquirir, entre otras cosas, las jeringas y las agujas para hacer una aplicación masiva como está haciendo Cuba también gracias a esta campaña solidaria mundial, ¿no? Cuando hablamos de bloqueo, esto nos está mostrando que el bloqueo no es algo simbólico, es algo muy concreto. Y son estas últimas 243 medidas tomadas entre Trump y Biden que han puesto a Cuba en esta situación compleja, complicada en términos económicos, más complicada aún por la falta de turismo a raíz de la pandemia, y que indudablemente ha mostrado que la solidaridad y el mundo están con Cuba, más allá de las votaciones, de las históricas votaciones que se han hecho en Naciones Unidas, donde ya en 30 oportunidades se le dijo no masivamente al bloqueo a Cuba. Esta solidaridad que mira, como dijo el ministro de Relaciones Exteriores de México, amor con amor se paga, y este amor que Cuba ha demostrado tener por la humanidad, con las brigadas médicas Henry B., que en plena pandemia estuvieron en más de 40 países colaborando en la organización y en la atención de la lucha contra el coronavirus, es una demostración de que Cuba está haciendo realidad ese principio marciano de que patria es humanidad. Voces al margen. libro propuesto para esta semana por Acercándonos Cultura para sortear entre nuestros socios y socias que no viven en Bariloche, pero que aportan y colaboran y acompañan a este equipo de comunicación. El libro digital se llama Las mujeres en los dibujos animados de televisión, de Esther Pineda. Es una aproximación sociológica, un análisis a esta construcción simbólica de las mujeres en los dibujos animados de televisión. Y este libro va para nuestra socia Leonor Correa de Quilmes, Buenos Aires. Les recordamos que dos cosas. Primero, que pueden visitar nuestro sitio web almargen.org.ar y allí enterarse acerca de esta comunidad del equipo de comunicación de Al Margen, y visiten el sitio de Acercándonos Cultura para poder conocer otras propuestas no solamente de libros digitales, sino también de talleres y capacitaciones. Así es que muchas gracias a quienes forman parte de la comunidad Al Margen. ¿Por qué estamos poniendo en el arranque de esta segunda hora del 33 de Mano Dus 249 a Gustavo Cerati? Está de cumpleaños, nació un 11 de agosto del año 1959. Fuerza natural. Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Continuamos en 33 de mano. Vamos a saludar a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En Bariloche vamos a saludar a FM del Barrio, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a Radio Spica. En la región vamos a saludar y agradecer a FM La Negra en El Bolsón, a FM Alas también en El Bolsón, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a la FM Petún Mogueleín en El Maitén, a FM Sudaca en Trelew y a FM La Arriera en Chosmalal. Les recordamos, nuestro número de teléfono es 2944-1082-66. Estamos en vivo hasta las 20 por Radio Nacional Bariloche, AM590 y FM95.5, y por FM Los Coigües también, FM105.5, y nos pueden seguir como Colectivo Al Margen en Facebook y en Instagram. Hoy nos desayunamos con una invasión policial adentro del barrio, todo un circo con motos, perros, caballos. Nos vimos que venía y como no teníamos nada que esconder, nos quedamos sentados ahí en el fuego. De pronto caen así, piden los datos. Uno de los vecinos que está ahí viene, le apuntan en la cara. Él le pregunta: che, pero pará, ¿por qué me apuntás con la linterna así en la cara si estoy en mi domicilio? Y ahí se pusieron como locos, ¿viste? Es una invasión, una intromisión, que es una agresión, una violencia, un hostigamiento, un abuso, que la verdad es que no queremos permitir más. La idea es convocar a la comunidad, a las personas que desde el día cero, el día uno del incendio, post-incendio, nos estuvieron ayudando, nos estuvieron mimando, nos estuvieron conteniendo. Estamos también llamando y convocando a una minga para este fin de semana. ¿El domingo? Sí. Queremos invitarles a una próxima minga bajo el nombre de Abrazo Antirrepresivo, para terminar de limpiar caminos y cercar nuestros terrenos. El domingo va a haber una minga en el barrio. Un festival artístico de resistencia, ¿no? Escuchá la transmisión de los medios comunitarios populares y alternativos. Este domingo 15 de agosto a partir de las 15:30 horas. Como bien decía este spot, te invitamos a seguir la transmisión a través de la red Enfoques, que podés buscar el internet, la aplicación de la red, y ahí directamente escuchás, elegís cuál de las radios podés o querés escuchar. Nos vamos a ir en este momento del 33 de mano, nos vamos a ir hasta la otra punta del país, nos vamos a ir hasta Jujuy. Estamos en comunicación con Mariana Mamani, ella es integrante de la cooperativa Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Hola, Fabián, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Mariana, se escucha mucho sonido ambiente. Te vamos a pedir si te podés correr un poquito porque se escucha muchísimo ruido. Justo. Ahora sí, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas mejor, digamos? Sí, se escucha un poco mejor. Bien. Sí. Bueno, sí. Mariana, presentábamos entonces la cooperativa Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy, agrupación que viene trabajando desde hace unos cuantos años, pero que nos hemos enterado que ahora son una cooperativa ya conformada. Contanos quiénes integran esta cooperativa de periodistas. Bueno, así como lo decías, ¿no? Nacimos en el 2017, digamos, esta cooperativa está integrada por periodistas independientes, algunos que trabajan en medios, en diferentes medios, algunos que cuentan con sus medios. Conformamos este colectivo de periodistas autoconvocados, sobre todo para defender nuestro ejercicio, ¿no? De nuestra profesión acá en Jujuy, que la veíamos con muchísimas dificultades. tenemos, bueno, empezamos a contar muchísimos casos, ¿no?, de compañeros con situaciones bastante conflictivas, con estos famosos aprietes, con el tema de la precarización, y sobre todo el tratamiento de algunos contenidos. Así es que, bueno, decidimos conformar este colectivo y, bueno, y este año, o el año pasado, digamos, empezamos a trabajar para darle forma de cooperativa. La intención que tenemos y la idea que tenemos es capacitar, formar, sobre todo defender nuestro derecho, ¿no?, a ejercer nuestra profesión, y sobre todo defender el derecho de la información, ¿no?, de llegar con una mejor calidad de información a las audiencias, a los públicos, que vemos que está muy dañada acá en la provincia, particularmente. Así que, bueno, esa es nuestra cooperativa y la lanzamos a fines de julio, bueno, y ya tenemos algunos proyectos, ¿no?, para comenzar a trabajar, y sobre todo, digamos, si bien somos un colectivo o está conformada por 9 integrantes, pero bueno, somos un colectivo que vamos a trabajar horizontalmente, y sobre todo, bueno, si se juntan o si se unen más compañeros, muchísimo mejor, ¿no? Que eso va a ser muy sustancial para nosotros. Mariana, estábamos leyendo en el Facebook este manifiesto que han sacado, el manifiesto de Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy. ¿Cuál es la situación? Sí. Nos imaginamos que con esta pregunta no va a diferir mucho por ahí a la situación de los periodistas en función de el tratamiento que tienen de los principales medios, pero ¿cómo es la situación allá o de los medios hegemónicos allá en Jujuy? Bueno, justamente nacimos por eso, ¿no? Por tener por hacer un cuadro de situación bastante complicado, ¿no? Como te decía anteriormente, el tema de los aprietes, la persecución a varios compañeros por tener una posición política determinada, ¿no? Y eso que se ve muy mal acá en la provincia, digamos, el que no piensa igual al gobierno de la provincia es como un enemigo, y eso nos oponemos, ¿no? Creemos en el debate, creemos en la palabra, creemos en el consenso, en el disenso, por eso es que nos hemos conformado. Los integrantes de PUAC somos de diferentes líneas, y pero creemos en eso, ¿no? Creemos que el periodismo se debe ejercer con total libertad. Así es que la situación de Jujuy es bastante complicada. Como te decía, tenemos varios casos de compañeros, por eso es que dimos a través de documentos hemos marcado la posición de periodistas autoconvocados ante situaciones que han pasado acá en la provincia, ¿no? Con funcionarios del gobierno, contra medios, contra periodistas, entonces ese es nuestro posicionamiento, defender, digamos, nuestra profesión, ¿no? Poder ejercerla en libertad, eso es lo que queremos. Así es que, bueno, por eso es que estamos ya ahora con esta cooperativa y dispuestos a trabajar y poder capacitar a los compañeros en la provincia, ¿no? Así es que, bueno, y hemos sentido también el acompañamiento y el eco de varios compañeros, ¿no? Que también eso de no darse a conocer, de tratar de resguardarse, ¿no? Por esa persecución que es constante acá en la provincia. Mariana, veíamos también que uno de los objetivos que ustedes se plantean como cooperativa es las capacitaciones y también esto que vos decías, ¿no? Una mayor profesionalización de lo que es el periodismo. A vos como individuo, ¿qué te parece que te aporta el hecho de conformarte en una cooperativa, a diferencia por ahí de un modelo periodístico que tenemos más internalizado quienes nos dedicamos a este oficio, que es ir a golpear las puertas a un medio en la búsqueda de un salario, algo que cada vez es menos regular en nuestra profesión? Tal cual, bueno, es más complicado, eso es también o sea, es muy amplio el tema, ¿no? Nosotros apuntamos a la capacitación de los compañeros y después también nos plantean muchísimo la situación de precariedad en los medios, ¿no? Eso también que es que se da en casi la mayoría de los medios. Bueno, aclaramos también a los compañeros que no somos un sindicato, ¿no? Pero sí estamos totalmente, digamos, conocemos la situación que están pasando, vamos a trabajar por ello, pero creo que necesitamos, como periodista y como público y como ciudadano común, necesitamos una buena información de calidad. Por eso es que como cooperativa es nuestro primer objetivo. Mariana, te agradecemos por estar en el aire y te pedimos dónde podemos seguir y buscar información que tiene que ver con los medios o por lo menos los periodistas que conforman este grupo de periodistas unidos autoconvocados de Jujuy. Mira, están las redes sociales. Bueno, acá en Jujuy se sigue, tenemos muchísimos usuarios en Facebook, ¿no? Tenemos también el Twitter de Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy. Y próximamente vamos a alargar otras redes sociales. También tenemos, por ejemplo, las páginas de portales digitales, que también, bueno, obviamente nos acompañan, así que está el submarino Jujuy, jujuydice.com.ar, La Voz de Jujuy. Son compañeros que nos están acompañando, y se trata de eso, ¿no? De democratizar también la información. Así es que, bueno, esos son algunos de los medios con los que estamos trabajando y, por supuesto, en las redes sociales. Mariana Mamani, te agradecemos. Y como para darnos algo de envidia, si bien acá el clima está caluroso en Bariloche, acá no ha habido nieve prácticamente en este invierno, ¿qué temperaturas en Jujuy? Mira, acá están 8 grados más o menos, un sol muy de invierno, ¿no? Pero bueno, estamos en agosto, en el mes de la Pachamama, así que ya van a comenzar los vientos intensos, esos vientos norte que son característicos de acá de Jujuy y de toda la región norte, ¿no? Esos vientos con mucho calor y por las noches un poquito más fresco, así que esa va a ser la próxima semana el clima que vamos a tener, la situación del invierno. Ahora sí, te agradecemos por estar en el aire de 33 de mano y a disposición para cualquier otra cosa que quieran comunicar. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y estamos comunicados. Muchas gracias. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad apenas. En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad. Observa, pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean, las confundidas y los sorteras. Muestra aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Circo de la realidad, hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad, santeras. En el circo de la realidad, hay un recorte de la realidad. Solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad. Inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad. Grosera, pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Y los sorteras, muestra aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Escuchábamos en 33 de mano a Nahuel Penici con el tema El circo de la realidad. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Te proponemos ahora un freno en la vorágine de este programa. Te invitamos a participar de una efeméride, un cumpleaños que no queríamos dejar pasar. Un 3 de agosto del año 1913 nacía uno de esos músicos que cambió la historia a nivel musical, sobre todo en este país. Dedicamos este segmento al pianista Enrique Mono Villegas. Decime, Enrique, ¿es cierto que te caíste muchas veces del taburete antes cuando tocabas el piano de muchacho? No del taburete. Antes fue un fenómeno. Cuando hice el famoso concierto en el año 50 que toqué de todo, que toqué folclore, Schumann, Ravel, Bartok, Brahms y en la última parte jazz, y ningún crítico, con la excepción de Gastón Talamón de la prensa, pudo hacerme crítica porque no sabía qué era yo. Si pianista clásico, de folclore, de jazz, no sabía. No sabían que yo era un músico directamente. A nadie se le ocurrió que yo lo único que soy es un músico de raza. Mi nombre es Carlos Incelo y bueno, estoy ligado a esta música prácticamente desde la cuna, por haber nacido en el seno de un hogar musical y sobre todo jazzístico. Enrique Villegas ha sido y es uno de los máximos exponentes, no solo del jazz, primordialmente del jazz en la Argentina, porque también ha incursionado en la música clásica, en el folclore, en el tango. Realmente un melómano absoluto, un tipo con una personalidad muy interesante. Ha dejado un legado importantísimo que, bueno, se pueden escuchar a través de sus grabaciones, que no era el medio que él prefería. Puede resultar hasta gracioso que todos nosotros que nos tuvimos que nutrir de discos, de grabaciones, para escuchar todos los grandes músicos y creadores de esta música, sea a través de ese medio. Pero él decía que prefería escuchar la música en vivo, en un concierto, porque había otros factores, aparte del musical, que eran la expresión del artista, la gestualidad, el modo corporal, la forma de dirigirse al público y demás. ¿Cuál es la diferencia entre ser músico de raza y músico? Bueno, que el músico se dedica a hacer carrera, a ganar dinero, a lucir sus cualidades físicas, a tocar el piano, si tiene suerte y técnica a toda velocidad, olvidándose por completo del espíritu de la música. La música tiene un espíritu. ¿Por qué te crees que son distintos Debussy, a Chopin, a Alban Berg? Porque ellos han puesto su ser entero en eso. Dar lo mejor de ellos mismos para el resto de la humanidad. Pero necesitan tiempo. Eso es lo que pasa con la música y los intérpretes, como los escritores y todo. Vos sabés, cuando empiezan, se niega, no es música. Enrique Villegas fue un tipo muy fiel a sí mismo. Ha viajado mucho, tuvo experiencias iniciáticas, digamos, cuando en Buenos Aires siempre se lo consideró una especie de genio bohemio, creador realmente original. Carlos Incelo, periodista especializado en jazz. Tocaba de una manera muy personal, muy creativa, incluso hasta anticipándose a otras figuras o colegas de jazz universal. Yo recuerdo su primer viaje a Estados Unidos, contratado por un productor de Columbia Records allá por el año 55, cuando viaja a Nueva York y graba junto a dos importantísimos músicos negros, no lo digo peyorativamente, sino todo lo contrario. Hago de la negritud un valor, porque realmente hablar de Milton Hinton y de Cozy Cole era hablar de dos tipos de primera línea. Conformaron un trío con Enrique en el teclado formidable. Él grabó dos discos en esa etapa y ese fue el primer hito internacional de Enrique, que no la pasó tan bien en Nueva York, porque como él no transigía, fue a tocar jazz y lo cumplió a rajatabla, porque en determinado momento le propusieron, por esa mezcla o esa cosa de tipo comercial, quisieron que tocara a Lecuona o boleros, no por restarle valor a esta música, este género, sino que tenía que ponerse, abrocharse una blusa floreada, un pañuelo, un disfraz que los que conocimos bien a él no lo iba a aceptar y no lo aceptó. Corrió bastante la coneja, como se decía entonces, jamás dio el brazo a torcer y tuvo oportunidad de conocer a grandes músicos adorados por él, como Duke Ellington, tocar a cuatro manos con Errol Garner, un absoluto referente de lo que es el jazz. En Cleveland, estaba en un club de jazz, tocaba Duke Ellington 40 minutos y yo tocaba piano solo 20. Y Duke Ellington tocó un medley de él, Mendelssohn Popurrí. Entonces a mí me tocó el turno y yo dije, voy a tocar otro compositor blanco, y tocó un medley de George Gershwin y un batifondo bárbaro. Yo me enojé entonces. Y Duke Ellington se dio cuenta y me pidió disculpas por el público que no me había escuchado, no prestó atención. Por era eso. La hora y de dijo, la copa y de... Y yo, para demostrar lo que es él, que es alumno mío, voy a tocar Stardust a la manera de Villegas. Y me llamó a mí y toqué a cuatro manos con él. Y enseguida bajó la mano y tocó toda la orquesta. Casi me vuelvo loco. Y entonces después toqué solo y un silencio de muerte en la sala. El ambiente yacero de los 60 en Buenos Aires fue un momento de transición, medio de años locos, entre el hipismo y la bohemia. Enrique tuvo ahí una gran participación, grabó la mayor parte de su obra discográfica con músicos locales de primera línea, Jorge López Ruiz, Alfredo Remus, Néstor Astadita, y produjo para el sello Trova obras que realmente son memorables. Carlos Cincilo, periodista especializado en jazz. Él venía de la experiencia de Estados Unidos y hizo el deleite de otra generación. En aquella época surgía el rock nacional y había muchos intérpretes que, estando ligado a lo que se llamaba rock, también le gustaba el palo del jazz. Ejemplos claros son precisamente Rubén Rada, Lito Nevia, tipos que eran muy significativos en aquel momento, pero que al mismo tiempo hicieron que gran parte de la juventud se pudiera acercar a Enrique. Hasta llegó a grabar con Ara Tocatliani, la gente de Arco Iris, de manera que también habla una apertura de mente de parte de Enrique, ¿no? Unas veces salen algo que yo creo en el espíritu que se me pone, el espíritu de Chopin o el espíritu, y salen cosas fenomenales. Y otras veces no me sale nada, no puedo. Y de repente toco. Y quiero tocar y me siento no toco nada. Y después me siento otra vez y toco bien. Nunca he tocado igual. Siempre improviso. Por eso yo dije que la música del jazz es la más verdadera, porque va directamente de la fábrica al consumidor sin intermediarios. Intermediario es el intérprete entre Beethoven y el oyente. Incluso en época de dictadura militar, Enrique tuvo la valentía, la capacidad de burlar censuras. Hay un disco de él titulado con una frase muy recordada que fue "Al gran pueblo argentino piano", porque no se encontraban los pianos que él por lógica pretendía tocar, que tuvieran buen sonido, con afinación, etcétera. Entonces en muchos cafés con sed iba, tocaba un tema y se ponía a monologar. Lo hacía realmente con mucha gracia. Yo te diría que había hasta público que iba a escuchar esos monólogos. Hay otra cosa muy linda que me pasa a mí, que yo digo la verdad de toda mi vida y la gente cree que es una fantasía a mí que me estoy mandando boletos. Por ejemplo, yo fui el mismo día a la escuela y al conservatorio que había enfrente, que se llamaba Instituto Musical Giuseppe Verdi. Y a los 15 días ya tocaba las sonatas de Mozart y no podía leer Nene de Ferreira. Entonces ahora pensé que es mucho más fácil a un niño, es una esponja de saber el niño, de agarrar las notas, las negras, las blancas, las figuras, como son siete, y juegan con eso y aprenden. Enrique a los 6, 7 años tenía claro que tenía que ser músico, pianista, y bueno, así vivió toda su vida. Yo creo que si algo es clásico responde a la década del 80, del 60 o ahora del nuevo milenio. Mi nombre es Carlos Insilo, fundamentalmente soy promotor jazzístico, vengo desarrollando en el Centro Cultural San Martín de la ciudad de Buenos Aires un ciclo dedicado al jazz de todas las épocas que se llama Jazzología, creado el 4 de septiembre de 1984. Si advertís que alguien vuela majestuosa y tranquilamente, pedile que nos espere. 33 de mano. Imaginación al servicio del aire patagónico. Continuamos en 33 de mano. Contarles que en estos días, hace poco, hubo novedades en el caso del asesinato del maestro neuquino Carlos Fuente Alba. Recordamos, fue asesinado por la policía neuquina el 4 de abril del 2007. En esta nueva audiencia se intentó deslegitimar a Sandra Rodríguez, su compañera, como querellante. Vamos a escucharla a Sandra en este nuevo intento de la justicia neuquina y también de los gobiernos neuquinos por seguir poniendo trabas a este juicio que lleva varios años. Una de las tantas estrategias que ha tenido puntualmente uno de los abogados defensores de los 14, hoy son 14 policías, porque antes había 15, pero falleció uno, que era el ex ministro de Seguridad de la provincia, el señor Pascuarelli, ¿sí? Nosotros tenemos imputados en esta causa Fuente Alba 14 policías por las responsabilidades del operativo en Arroyito. Lucero fue siempre defensor de la mayor parte de los policías, ahora no tanto porque hay más defensores en este momento, ¿sí? El señor siempre tuvo durante todo este tiempo ataques contra mi persona. Él, obviamente, con la investidura que tiene, defensor, de abogado y demás, la disfraza bastante bien, pero un día antes de que pasara la audiencia del viernes 6 de agosto, mi abogado Marcelo Medrano me dijo que iba a haber esta audiencia. Yo, ante el tema que iba a plantear Lucero, conociéndolo después de todo este tiempo, le dije a mi abogado, yo no voy a participar de esa audiencia, porque ustedes imagínense, en un Zoom yo veo la cara de los 14 policías que están imputados, más todas las caras de todos los defensores, la mayor parte en estos 14 años, de la cara de los jueces o el fiscal, dos hombres. Hay una sola mujer que creo que acompaña al señor Lucero. Lucero es la imagen que representa el sovichismo dentro del Poder Judicial. Es un hombre que se ha dedicado a defender esas causas mayoritariamente de policías y puntualmente ha sido el vocero de Sovich cuando nosotros lo tratábamos de imputar. Él intentó, como te digo, excluirme, para eso se dirigió con ataques personales, obviamente me revictimiza, ¿no? Y obviamente yo me siento como agraviada, ¿no? Porque después de 14 años tener que rendirle cuentas a este señor de quién soy, fui y seré para Carlos Puente Alba, como lo dijo el propio juez el día el lunes 9 de agosto, que falló a favor mío, dijo, es poco sensato, esas son las palabras que utilizó, extemporáneo, él también habló que era una unión civil, hoy está casi al nivel de una persona que está casada. Yo viví durante 18 años con Carlos, yo no quiero salir a explicar porque el señor este de Lucero puso mentiras en esto. Y esa mentira es un agravio a mi familia y a mis hijas puntualmente, que son dos mujeres hoy de 24 y 29 años, que tienen una pareja y que pueden hablar todo esto, es un problema muy grave para mi familia. Vos sabés que las mujeres, aparte de que siempre tenemos que dar cuenta, muchas veces nos consideran que estamos locas. Y yo creo que nada es casual, que Lucero diga esto. Primero subestima el estado de la conviviente, de la concubina, de la compañera, ¿sí? A mí puntualmente me agrede porque se mete en mi vida íntima. Yo le digo esto al público porque en realidad esto es importante, más que nada a las mujeres, que podamos entender de que esas cosas no se pueden aceptar, ¿no? Desde ningún punto de vista. Yo creo que Lucero también utilizó esta estrategia en aquellos días cuando Carlos estaba en el hospital, después del asesinato, me acuerdo que hubo una amiga o alguien que se acercó a comentarme que estaban tirando esta cosa de que yo no vivía con él y que encima que estaba con otra persona, ¿no? Y eso lo tiró el sovichismo. Nosotros sabíamos que el sovichismo tiraba esa, sembraba eso. Como sembró otro tanto de cosas. Yo te estoy contando una de las millones que hubo, ¿viste? Y, oh, casualidad, Sovich aparece, ¿no?, otra vez en una contienda electoral y viene el mismo argumento. Mismo argumento que lo, ¿quién lo dice? Lucero, representante dentro de el Poder Judicial de Sovich. La realidad es que, bueno, Lucero sí tiene miedo en este momento y yo creo que por eso contraataca y ataca de una forma así tan burda, tan baja. Y la realidad es que, bueno, por lo pronto nosotros estamos en un momento en que el fiscal también y nosotros hemos pedido que se proceda con un periodo de investigación de la causa, ¿sí? Avanzar. Porque ustedes saben que esta causa se fue en queja a la Corte Suprema de la Nación. La Corte Suprema de la Nación nos dio la razón, en ningún momento me cuestionó a mí como querellante, y después de eso ordenó a la provincia de Neuquén que reabrieran la causa. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén lo que hizo fue también decir que se continuara con el proceso de esta causa. ¿Y qué significaba el proceso? Primero que teníamos que readecuar, que es la audiencia que se hizo en marzo, al nuevo Código Procesal Penal, porque es una causa tan antigua que tiene el Código Procesal viejo. Nosotros hemos avanzado en cuanto a la producción de pruebas, que obviamente son todas las cosas que figuran en el expediente, hace 14 años, y que tiene que ver con los testigos de que obviamente dieron su testimonio en el momento, que hay periodistas, docentes, policías, etcétera. También todo el material que audiovisual tiene que ver con las imágenes del momento. Todo eso, con el nuevo Código Penal, significa buscar, digamos, esas pruebas donde den cuenta de la responsabilidad que tuvieron los altos jefes policiales ese día. Tenemos que ver a partir de las pruebas cuáles son las responsabilidades que tuvieron en ese operativo, ¿no? Sovich nunca se conformó con no volver a ocupar un lugar gubernamental. La realidad sí es que a partir de lo de Carlos, Sovich nunca más pudo participar de eso. Sí estuvo siempre en contiendas electorales, pero nunca más pudo volver al ámbito. Yo no solamente no me conformo con eso. Es un hombre que tiene que estar tras las rejas, porque él salió públicamente a decir que era responsable del asesinato de Carlos y que lo volvería a hacer. Y si él no lo dijo con esas palabras, dijo, yo fui responsable del operativo de Arroyito y si tuviera que volverlo a hacer, lo haría. Muy, muy costoso es para cualquier compañera, cualquier mujer que defienda, así como he defendido yo, la voz de tu compañero. Porque él no está. ¿Y quién es la voz? No soy yo, sino son sus hijas. Y la realidad es que uno lo hace por militancia, por convicción, pero lo hace por amor.

El niño que leía un libro con estampas se sobresaltó levemente. Cuando levantó la vista, de sus ojos salían caminos. «Hijo», titubeó el hombre, «¿qué lee esas cosas si las escriben los hombres?» Aquilino, el Pidio Isla, el Negro Isla. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, Equipo de Comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. "33 de mano", el resumen semanal de los medios comunitarios. Mire, llegó el taxi antes porque nos tenemos que ajustar a tiempo de elecciones y como salimos en vivo en Radio Nacional en este momento, están las campañas políticas, así que tenemos que terminar un poco antes, el 33 de mano. Nos está escuchando el amigo Javier Gil de Ediciones de Mesura y nos dice: "Grande el Mono Villegas, tocó también con el baterista Eduardo Casalla, hermano de Chingolo", y nos explica cuando tuvo un contrato para grabar en Nueva York. Después de primero o segundo disco le piden tocar música latina y él, como el tipo quería hacer su música, se volvió a Buenos Aires. Un grande el Mono. Y también nos escucha Paola desde Las Victorias. Nos está escuchando Miriam desde El Faldeo. Excelente el programa de hoy, nos dice. Muchas gracias, Miriam. Y también Norma desde Cinco Saltos. Ya nos avisó apenas empezamos que nos estaba escuchando, así es que muchas gracias a quienes están del otro lado. Nos vamos, como dijo Fabi, un cachito antes, por un tiempito, mientras duren los avances de las pautas de las campañas electorales, de la campaña electoral. Nos estamos escuchando la próxima semana. Muchas gracias por estar del otro lado. No me va a decir feliz día del niño para el domingo, nada de eso. No me va a regalar, aunque sea un chocolate. Que lo pasen muy bien, niños y niñas, este próximo fin de semana, este domingo. "33 de mano". Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. Sigo